así te quiero en mi vida. ¿Cómo haces esa pregunta? Yo quiero ser salvavidas, pa' que este amor no se hunda. Yo nunca fui partidario de que hay que tirar la toalla. Yo soy aquel que prefiere decir amor, no te vayas. Cuando la cosa se pone fea y se lleva toda la marea, cuando es un solo corazón el que pelea. Lo que no sabes de mí es que doy todo por ti. Y si al final de la cuenta no te das cuenta, yo igual sigo aquí. Lo que no sabes de mí es que doy todo por ti. Y si lo intento de vuelta y tú no te das vuelta, yo igual sigo aquí. Aunque tú termines conmigo o sin mí. Dicen que el amor se trata de intentar, aunque eso también implique tropezar. Pero es más bonito si al caer alguien te ayuda a levantar. Cuando la cosa se pone fea y se lleva toda la marea, cuando es un solo corazón el que pelea. Lo que no sabes de mí es que doy todo por ti. Y si al final de la cuenta no te dan las cuentas, yo igual sigo aquí. Lo que no sabes de mí es que doy todo por ti. Y si lo intento de vuelta y tú no te das vuelta, yo igual sigo aquí.